¿Dónde está Laurita? Señorita Laura. Classic pop rock latino. Aquí hay un poquito de todo para todo, yo te lo dije. Y Laura no está, Laura se fue. Se llevó mi tarjeta de crédito, mi celular. ¡Devuélveme el celular, Laura! Ok, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Cuando regrese voy a prepararte la próxima hora de Classics. Terminando julio con broche de oro, se acerca el fin de semana de Independencia. Llamada número 9, boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny Stadium Concert, boletos para ver la última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center, Festival de la Salsa en Miami, y para estar conmigo este domingo en Atlantic City, New Jersey, The Pool After Dark at the Harris Resort. Y el lunes, día de Independencia, puedes ir conmigo a la guitarrita, The Hard Rock Hotel y Casino, Independence Day Celebration con Alex Sensation. Mete mano, Jesús, Huracán, Ñeco, Tiny, Breezy, suéltala. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Compare Food son tiendas de propiedad independientes que satisfacen las necesidades de tu vecindario local. Visita shopcomparefoods.com para conocer los horarios locales y el servicio de entrega a domicilio. Calidad, precio, servicio. Compra en comparefoods.com. No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tanta pelea si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama. Soy así, tú tranquila. Déjate llevar y vacila. Que tengo par de baby que por mí hacen fila. Tú sabes que yo soy el real killer. Ellos son la comedia, yo la estrella. Sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto. Yo conozco bien tu encanto. Cuando nosotros suena pan, pan, pan, pan, pan. Y las pistolas suenan pan, pan, pan, pan, pan. Tú ya conoces el refrán. En casa no tenía ni un psycho. Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro. Vas a seguir, digo sí, es el takeover. Número uno de Guerrucha está la USA. Jayco, tenemos las piedras en la medusa. Más G, cuando escucho a Karol G, recuerdo, barré toda la tusa. Empecé picando piedras como bam, bam, bam. Me se une en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la tarde, suena rototot, fuera. Toca, le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las autos suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Pueden variar. Hola mi gente, te hablo Enrique Sánchez, director de promociones de Mega 97.9. Haga como mi familia y yo y haz o hazte el regalo de una visión 2020 con el doctor de los rusos, el cirujano LASIK con más experiencia. Consulta gratis al 855-646-2020 o visita delosrusos.com. No arriesgue su vista en manos de cualquiera. Doctor de los rusos es el de más experiencia que usa el láser más avanzado, preciso y seguro. Llama al 855-646-2020, dile que lo escuchaste en la Mega para tu consulta. Consulta gratis y un descuento de $1,500, cero de pronto, cero de interés por 24 meses y gafas de sol de diseñador gratis. Visita de los rusos en New Jersey, Nueva York, incluyendo Manhattan, Brooklyn y Long Island. Ellos participan de la mayoría de los seguros, incluyendo los de las uniones locales para trabajadores de hierros, elevadores y conductores de UPS. Para tu consulta gratis y LASIK, 855-646-2020. Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Having any fun yet? Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Clasificada PG-13. Enfría tu verano con una bebida congelada de Dunkin'. Llévate un Cake Batter Signature Ice Latte o el Sunrise Batch Ice Coffee. O prueba el nuevo Brown Sugar Cream Cold Brew o los Dunkin' Mango Pineapple Refreshers. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. La venta del 4 de julio en Macy's tiene todo lo que necesitas para impresionar en la barbacoa, con ofertas increíbles como un 50-60% menos en trajes de baño para todos. Y sécate con toallas de playa suaves de Charter Club por $40. Además, ahorra un 40% en casi todas las sandalias ahora durante la gran venta de sandalias. Y los miembros de Macy's Star Rewards pueden ganar recompensas aún más rápido durante los días de bono de Star Money. Visita Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Hola amigos, les saluda Farru y me pregunto, ¿tú tienes que subir el volumen a tu radio para tapar el chillido de tus frenos? Pues AutoZone es el destino número uno para frenos. En AutoZone encuentras todo lo que necesitas para mantener tus frenos en óptimas condiciones, como balatas, rotores de frenos y zapatas de freno. Además de los consejos y las herramientas necesarias para hacer bien el trabajo al cambiar tus frenos, mejora tu poder de frenado y tu seguridad. Hay más de 6,000 tiendas de AutoZone en todo el país. Recuerda que si tus frenos están chillando, dirígete a AutoZone. La 167, te lo dice Farru. Pero more again. Mi traje de baño perfecto es de una pieza. Para mí es un bikini. Es metálico, strapless, de un color sólido. Es mediano, extra, extra grande. Small arriba y large abajo. El traje de baño perfecto para ti está en Target. Siéntete hermosa en tu cuerpo con nuestra selección de trajes de baño, diseñados para lucir todos tus ángulos, a un precio que te encantará. Lo que valoramos no debe costar más. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. Por algo será que no cambió lo de conocerte. Cambio que te vaya cuando amanece, porque te entrega pero no lo suficiente. No llama pero cuando te aparece, tu piel ojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Será, no hemos empezado y odio cuando tú te vas. Solo hemos hablado y te siento muy humedad. La vida es muy frágil, mira qué fácil se va. Así, una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme el mundo entero. No te cambiaría, eso es un mito, Mike. Hay una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Se une. WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9. Mega. La Mega. La estación hispana más escuchada del planeta. Neta. 97.9. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Maribel. Maribel, bienvenida. ¿De dónde me llama Maribel? Gracias, desde New York. New York en la casa. ¿Qué estás haciendo, Maribel? Trabajando en la casita. ¿Qué haces, baby? En el carro, cogiendo mi lunch break. Buen provecho, buen apetito. Me guarda el sobradito. ¿A quién quiere saludar, Maribel? I will. Un saludo para mi esposo y mis hijas. ¿Pero cómo se llama, mami, los nombres? Rafael, Ariana y Amaya. Beautiful. Cuéntame, ¿qué planes tiene para este fin de semana de 4th of July weekend? What do you have planned? No mucho. Tranquila en la casa, ¿sabes? Barbecue. Piscina. Pero tranquila en casa. Sí. Barbecue. Mejor de ahí se daña, mami. Mejor de ahí se daña, yep. Maribel. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, Maribel? Puede ser para Karol G. You got it, baby. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea para cualquier información. Hold on. All right, Sensation. Quiero una mezclita de sentimiento ahora. Bachata y vallenato. Clásico. Puro sentimiento. Una con guitarrita y una con acordeón. Pero el sentimiento llega al corazón. Dice. Me dicen el triste. Solo hago sufrir. Y busco una salida para no morir. Alex. sufriendo y voy llorando y voy sufriendo y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Y voy sufriendo y voy llorando y voy sufriendo y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Si se ha perdido. Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Mal llegó el sol que se llevó tus juramentos y fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordar que no soy nada sin tu amor. Quitando el sentido de la noche a la mañana.

Lidia, los hijos de Domingo Hernández. Patricia de Herán y la diosa del vallenato, papi. ¡Hoy se ve! Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Aguardientico que quieren tomar. Les tengo aguardiente, les tengo tequila, les tengo mamajuana, les tengo la mallita, les tengo whisky, vodka, coñac, chepechita. Pide que hay de todo. Y si quiere algo virgen, le tengo un amigo mío de 40 años que todavía no. Mentira, piña colada virgen, mojito virgen, yo virgen. Ay, hombre, all right. Ahí tenías una mezclita de bachata y vallenato, clásico sentimiento, ¿no? ¿Te gustó esa? Me faltan 30, me faltan 30. 30, 30 para tocarte la canción que tú quieras en este jueves clásico, ¿no? Último día ya de junio, terminando junio con broche de oro, that's it. Mañana comenzamos July, julio. Este domingo de Sunday te espero en Atlantic City, mi gente de Jersey. Nos vemos en Atlantic City this Sunday, este domingo, at the Harrah's Resort, the pool after dark. A la medianoche subo a la tarima, ¿no? La gente que va para allá, me han tirado de Filadelfia, mucha gente de Philly que va para allá, mucha gente de Nueva York y por supuesto Estado Jardín, Jersey. Nos vemos en Atlantic City this Sunday. Y el lunes, día de independencia, voy a hacer un barbecue mix a las 11 de la mañana. Este lunes voy a estar en vivo haciéndote el barbecue mix de independencia, Independence Day, aquí en vivo. Y de aquí a las 3 de la tarde me voy derechito para Guitarrita, The Hollywood Hotel, Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida, The Guitar Hotel. We got the biggest pool party celebrando la independencia. Quiero invitar a todos mis oyentes, ya sabe, todo el mundo está invitado para que venga a gozar conmigo. Doors open at 12 noon all the way till sunset. Y después viene los fireworks. Para más información, reservaciones, hardrocknightlife.com. I'll see you Monday. Miami me lo confirmo. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Con quién hablo? Hello. Hello, a la una. Hello, a la dos. ¿Cómo te llama tu nombre? José. Dímelo, José. ¿De dónde me llama, Josecito? Calling from Pompano Beach, Florida. Pompano en la casa. ¿Cómo está mi gente de Pompano Beach, papi? ¿Cómo están? Dale. Hermanito, sin pena, hermano, sin pena. Estamos en el aire, sin pena. José, ¿qué estás haciendo, papi? Cuéntamelo. Oh, everything's good in Florida. Gracias, hermanito. Who you want to give a shout out to, José? Don't be shy, you're on the air. I want to give a shout out to my wife, Carolina León. Mm-hmm. My mom, Lynette Morales. And all the veterans and everybody out there, police and the veterans. Shout out to all you guys. Keeping it safe. Gracias. Saludito para todos los veteranos. Gracias, hermanito José. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. Está bueno para ponerlo de maestro de ceremonia en una, en un cumpleaños. José, I'm going to hire you as my hype man, man. Breezy, you got to be ready at 2:30, bro. Be ready. Ponte la pila, Breezy, dale. All right. Ay, hombre. That's going to be my new hype man. Everybody hands up right now. Con la mano arriba, súbela y súbela. All right, let me stop. Llamada número 9, preparándote la próxima mezcla, entregando más boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts. Boletos para Wisin y Yandel, la última misión, Ozuna. En el Barclays Center de Brooklyn. El Festival de la Salsa el próximo sábado 9 de julio en el FTX Arena de Miami. Dime para cuál quieres boletitos. Hay también para los pool party. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús. Mete mano, DJ Ñeco. Huracán, Tiny, Breezy, suelta. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Que sigues con él. Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. No sabe. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas, no vas a volver. No. Austin, baby. Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tan incómoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto gym pero no te hace venir. No fijas tanto, deja el sarcasmo. Que sepa que no te causó nada. Estás con alguien que no puedes amar, yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar, yeah. Explícame cómo le haces. Probablemente pase. Llegar a millones de latinos todas las semanas. Aquí, en el área triestatal, no hay otra emisora que brinde más resultados para tu negocio que Mega 97.9. Si estás interesado en hacer crecer a su negocio, llegando a los oídos y corazones de los consumidores de más crecimiento en el área triestatal, llama ahora a este número 646-710-2629. 646-710-2629. La Mega le ayudará a obtener lo que todo el mundo desea, crecimiento y resultados. Únase a la familia de Mega 97.9. Recuerda el número, llama para hacer crecer tu negocio. 646-710-2629. 646-710-2629. La Mega crea resultados. Con el aumento en los precios, a todos nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué tal una gran ayuda? Bed Bath & Beyond ha desatado una enorme selección de ofertas especiales. Desde hoy hasta el 4 de julio. Ofertas especiales comenzando en solo $5, $10 y $15. En artículos de cama, baño, cocina y más. Además, ofertas en cientos de miles de productos a través de las tiendas participantes. Comenzando en $5. Ahorra desde hoy hasta el 4 de julio en Bed Bath & Beyond. Aplican exclusiones de cupones. Psst, tengo un secreto. Mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Prepara tu jardín para los festejos. Dale una apariencia natural con el mulch de madera Vigor Premium exclusivo de The Home Depot. El mulch acentúa tus flores y senderos y regula la humedad y temperatura en la tierra. Así protege tus plantas y evita que se sequen. Aprovecha el nuevo precio más bajo de $2.98 por una bolsa de mulch Vigor Premium, rebajado de $3.97. Siente los ahorros del 4 de julio en The Home Depot. Haces más, logras más. Disponible en tiendas y por internet. La selección de color varía según la tienda. Bueno, María, ¿cómo te corto? Yo tengo que cortarte, Juan. Hoy es la última vez que vengo a tu peluquería. Mi presupuesto está corto. Pero... No tengo opción. Claro que tienes. ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones. Como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Ay, córtame cortito entonces. ¿Y sabes? Luego me tiñes de rojo. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Todos somos diferentes. Nuestro género, raza, color de piel, nuestra orientación sexual y religión nos hace a cada uno de nosotros distintos. A menudo los crímenes de odio tienden a ser motivados por las mismas diferencias que fortalecen nuestra comunidad, creando miedo e incertidumbre en nuestro día a día y dejando a muchos sintiéndose vulnerables. Por más de 30 años, la Federación Hispana se ha comprometido en fortalecer nuestras comunidades, brindando apoyo a familias inmigrantes latinas y LGBT en procesos legales y ayudando a aquellas personas que se han convertido en víctimas de violencia. Es tiempo de promover paz y aceptación en nuestras comunidades. El odio destruye y el amor construye Nueva York. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un crimen de odio y necesita ayuda, visite stophatenyc.org. Desde New York, esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Aquellos

clásico. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas buscar por alejarme de ti. Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, ¿para qué seguir? Tratando con la ilusión de que un día me quieras como yo quiero, pero soy un huevo. Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño. Dime entonces, ¿qué hacemos? Quizás amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Y yo lo tuve que pagar. Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer. Supo a verdad lo que sentimos, aunque en el corazón. Decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, y yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad, y yo lo tuve que pagar. Sentí necesidad, cansado estaba ya. La pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar. Tony Dice. Busqué la más fatal, esta vez en matar. Aquí se me dejó. Perdí mi felicidad. Dice, dice que es cosa de tontos enamorarse, tener sentimientos, amarlo y solo es cosa de un beso. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Dile, nadie cree lo eterno. De amor por eso. Vamos. No tuvimos que ser igual. Quizás amaste a quien no te. Fatal, te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Okay. Fue una aventura, juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Y yo lo tuve que pagar. Terminando con una mezclita de classic reggaeton romantic style. Tony Dice. Quizás. Alex Sensation. Es linda, ¿verdad? Yo recuerdo, hay mucho recuerdo. Bueno, mi gente, gracias por la sintonía en este jueves clásico. Bueno, de IG se llama AlexaMD_23. Envíame un DM right now. You got 2 tickets, baby. Congratulations. Bueno, mañana viernes, 1 de julio. Te espero a las 11 de la mañana para comenzar el fin de semana de independencia por todo lo alto. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, a través de la Mega. Por ahí viene el Juqueo. Mi gente de Los Ángeles también. Mi gente de Puerto Rico. Por ahí viene Joel el Intruder. Mi gente de Orlando y Tampa. Por ahí vienen los Reyes de la Punta. Y mi gente de Miami. Por ahí viene mi hermanito Jammin Johnny. Mete mano, Jesús. Mete mano, Ñeco. Huracán Tiny. Breezy, mete mano. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir. Sí, 4 de la mañana, ven más que estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Aquí todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. ¿Qué tal si te lo quito todo?